y se bebe. Su santísimo carajo. Bachata pa' hombre con pelo en el pecho, Bachata de cabaret. Mezclando en vivo, ¿quién? ¡Avani! ¡Dale! Ya volvió la mujer que la miseria de mis brazos arrancó. Ya volvió la que dijo que se iría a buscar un paraíso para vivir ella y yo. Ya volvió. Por la forma en que se porta, parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo. Porque ya vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó. Porque ya vino casada, llevó el marido a mi casa y hasta me lo presentó. El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió. DJ, yo soy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo. Paga todo lo que pido, ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó. En vivo, Bachata de Cabaret. Saludos para Iri, familia García, Manito Yoe, Neysi Mayra, Rosalba García. Estamos empezando a bachatear. Busquen el romo, El dinero se le sobra, es una rica señora que la suerte le sonrió. Yo estoy más pobre que antes, hoy yo mismo no me creo que el dueño de ella fui yo. Paga todo lo que pido, ni siquiera me dice si lo nuestro se acabó. En cielo moreno feo, fragancia VIP. Pero ayer cumplió un año de casada, fue tan desconsiderada que a su fiesta me invitó. Allí estuvimos brindando por el bien del matrimonio, ella, su marido y yo. No he podido ni tocarla, el marido es muy atento y no se aparta de su lado. Él cree que yo soy su primo, al que ya siempre ha querido como si fuera un hermano. Porque aunque sabe mi nombre, uy, solo me dice cuñado. Y yo que la quiero tanto, estoy sufriendo amargada. Casita de mi madre, tan triste ahora. Atención, Rafi de los Santos, Bachata de Cabaret. Uy, amores pa' mí vienen, todo el mundo sabe. Y el cariño de mi madre me dejó. Amor como el de madre, solo hay uno. Y Dios externo para el cielo la llevó. Anduve en la vagancia, lejos de mi pueblo, con mujeres diferentes me paseé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. Se encontraba de negro pintada, como un loco corrí para el panteón. Y en su tumba mi llanto rodaba, a pedirle perdón regresé. Pero ya la encontré sepultada. Su santísimo, yo en un río con una mamá Juana escuchando esta bachata. Atención, José El Chené, que le gusta. Manito Alexi García, en Suiza. Patrón, dele. Andaba en la vagancia, lejos de mi pueblo, con mujeres diferentes me paseé. Cansado de la vida y sus placeres, con mi santa madrecita regresé. dolor y tristeza sentí al mirar la casita cerrada y la puerta por donde salí se encontraba de negro pintada. Como un loco corrí para el panteón y en su tumba mi llanto rodaba. A pedirle perdón regresé, pero ya la encontré sepultada. Sigo la bachata ahí. De cabaret solamente, de cabaret ahí. Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar. Si tú no quieres seguirme, yo no te voy a obligar. Todavía me siento joven para ponerme a llorar. Uy, todavía me siento joven para poderme arrugar. Atención, Jeffrey Papi, ¿eh? Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar. Pero antes de yo irme, ven, siéntate, vamos a hablar. Voy a contarte una cosa que a nadie se la he contado. De una mujer que yo tuve, y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero y por eso no me siguió. Porque no tenía dinero y por eso no me siguió. Pero pasaron los años y mi destino cambió. Dios comenzó a mirarme y no mala suerte alejó. Los tiempos vinieron buenos. Mira cómo son las cosas. Hoy tú no tienes y tengo yo. Por mala fe. Hoy tú no tienes y tengo yo. Por mala fe. Anda pidiéndole a Dios el volverme a conseguir. Anda pidiéndole a Dios el volverme a conseguir. Pero conmigo fallaste ahí. Solo te sale sufrir. Por mala fe. Uy. Solo te sale sufrir. Por mala fe. De mi parte quedas libre. Todo, todo se acabó. De mi parte quedas libre. Todo, todo se acabó. Puedes buscar de otro amante. Que ese tiro te falló. Por mala fe. Ese tiro no pegó. Por mala fe. Uy. Sigo pachada ahí. Ay, ay. Atención, Chuape. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Metido en romo, pero feo, feo, feo. ¡Ay, padre, la canelilla, coño! Si aquí existiera la ley de condenar el amor por el daño que me hiciste, merece estar en prisión. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal. Por eso es que yo te llamo asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Última gota de sangre que tengo yo en mi persona y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal. Por eso es que yo te llamo asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Hoy se va a beber mucho romo, mucho. Atención, Papo Montecristo, la gente de Providence. Manito el abuelo UPS. JC el mío. Onasi. Onasi Car Wash. Manito el Panda. Hydro Pro Action. El Lobo. Dale, Leo Jarro, dale ahí, ven. Última gota de sangre que tengo yo en mi persona y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria. Siempre yo te he hecho bien y tú me has pagado mal. Por eso es que yo te llamo asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Asesina. Asesina sin matar. Tú sabes que yo te quiero. Asesina sin matar. Porque me trata tan mal. Asesina sin matar. Oye. Solamente bachata de cabaret. Así. La guitarra pinta, la que siempre ha sido mi mejor amiga. DJ vida, Adon. Me junto a su alma, dile que la quiero, dile que no quiero vida. Me junto a su alma, dile que la quiero, dile que me muero, que no quiero vida. Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida. Tu amor para mí es una estrella que alumbra mi vida. Lucero de la madrugada que lleva luz a su ventana. Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma. ¡Su Santísimo! ¡Dale! Porque la mujer que sabe hacer sancocho no necesita hacerle brujería a un hombre para oficiarlo. ¡Uy! ¡Aboni! Y por ser tan linda, por ser tan bonita, por eso es que lloro, pues la quiero mía. Y por ser tan linda, por ser tan bonita, por eso es que lloro, pues la quiero mía. Ya no quiero vida, sin ella no vivo. Como yo vivo sin ella, sin ella no vivo la vida. Tu amor para mí es una estrella que alumbra mi vida. Lucero de la madrugada que lleva luz a su ventana. Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma. Uy, cuéntale de mi alma. Dile que la quiero, cuéntale de mi alma. Que no quiero vivir. Atención Jairo Promoción. Cuéntale de mi alma. Que me Manito Vitico. Siento. Cuéntale de mi como alma. Como yo vivo sin ella. Sin ella no vivo la vida. Tu amor para mí es una estrella. Uy. Que alumbra mi vida. Vamos a hacerlo picadita. Oye, está. Ay. Con esta bachata que es secreto, el famoso biberón le gusta beber romo, ¿eh? Manito Oliver, su hermano, saludo. Camilo Promoción. Oye. Cuando se va el amor, qué desesperación. Cuando muere el cariño, se nos enferma el alma. Lloramos como un niño, desesperado y triste. Mas si se encuentra solo, sin consuelo de nadie, como yo, sin amor, como yo, sin amor, como yo. Yo no tengo quien me quiera, vivo la vida amarga, caminando voy sin rumbo, con el alma destrozada. Sin amor, sin amor, como yo, sin amor. Bachata. Oye, oye, oye. Yo soy musicólogo, voy por ahí con ustedes, vengan. Yo tengo miedo de mi secreto, que ya no sé cómo arreglar. Que no te puedo amar. ¡Su Santísimo! Estoy aquí y estoy sufriendo, por tu amor estoy muriendo, pero a ti ya no te importa si mi pena me devora. Para ti es igual y me haces tanto mal. El que me conoce sabe que esa es mi bachata favorita, ¿eh? Oye, Dios. Ya sé que tú dijiste que no era yo y que dentro de ti tu amor por mí murió. Que ya no quieres más saber de mí. ¡Amor! Oye, una vez tú sientes ganas de volver, recuerda que al pensar en mí y en mi querer, estaré siempre aquí con mi sufrir. Si está bebiendo, salud, salud, salud. Que tanta esperanza se me va, que el tiempo va dejándome atrás y que tu amor va a desaparecer. No me hagas sufrir. Bueno, pero. Que la distancia no separa más, que tengo mucho amor para entregar. Los días son en mí una eternidad. No, papi, cántame una canción de las que tú me cantabas cuando yo te hechicé con la mirada. ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Romo carajo, bachata pa' hombre con pelo en el pecho. ¡Dale! Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando. Mi vida y sí, si de mí te está acordando. Yo quiero emborracharme, yo quisiera embriagarme, yo tengo que tomar. Tráigame otra botella para ver si encuentro en esta el trago de olvidar. Uy. Tráigame otra botella para ver si encuentro en esta el trago de olvidar. Si ya me olvidé de ti, que viene a molestar. DJ Adonis. Si ya me olvidé de ti, ah, que vuelve a molestar. Anda a la media vuelta, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. Anda a la media vuelta, si tú tienes vergüenza, no me vuelvas a buscar. ¿Quién está bebiendo romo? Deja ver. Ay, caramba. Ay, hombre. Hoy se ay, morena. Ay, bendito. La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir. El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir. Ay, caramba. Ay, hombre. Ay, morena. Ay, bendito. Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón, con el pecho y el corazón. Papi, asesíname, cántame la canción con la cual a mí me gusta tomar. Toma. ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Mira, en vivo, Bachata de Cabaret, volumen 1. Dale. Ay, señores, coñazo. Ay, señores, qué problema el que se me ha presentado. La mujer que yo quería ahora mismo me ha traicionado. La mujer que yo quería ahora mismo me ha traicionado. ¡En vivo! Fue con mi mejor amigo que ella me traicionó. Pero ya no es mi amigo y ella no la quiero yo. Estará al abismo y no habrá sacerdote que pueda perdonarte. ¡Traicionera! Ay. Por tu amarga traición, traicionera, sin palabras. ¡Dale, Luis! Y a ese hombre ya le digo una cosa y nada más: que con la misma moneda algún día le pagarás. Que con la misma moneda algún día le pagarás. ¡Ay, sí, caramba! Algún día le pagará. Tú te burlaste de mí. Algún día le pagará. DJ Adon. Se lo estaba dando a otro. ¿El qué? Mi cuarto y mi sudor. Mami, y cuando yo llegaba del trabajo, ahí se dura, ahí mira. Yo te encontraba como un molondrón. Dale, ahí. Baboso, baboso, baboso, baboso. Échenle limón pa' que se le corte la baba. Échenle limón pa' que se le corte la baba. Échenle limón pa' que se le corte. Baboso, baboso. Mami, bachata. Yo sé que yo era malo contigo, porque yo me acuerdo aquel día que tú me dijiste, papi. Vamos a hacerlo más picadito, espérate, oye, esta, mira. Una. Uy. Qué dolor, qué desesperación, qué angustia y qué traición me hizo esa mujer. ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Y no sé ahora en quién creer, con un hombre tan feo me engañó esa mujer. Traicionera, traicionera. Cuando se entere la gente, traicionera, traicionera. Mira cómo me pagaste, pobre de ti. Seguimos chateando ahí, dale. Tan, tan, tan, tan, ay. Pobre de ti, mujer. Uy. Toma esta, toma esta, toma esta, toma esta, toma esta, toma esta. ¡Robo, carajo! Y es el niño cuando viene al mundo. El que llora. DJ Adonis. Y es el ave que perdió su nido. Llora. Y es el ciego que quisiera y no puede ver al mundo brillar. Y es el hambriento que un verdugo le niega un pedazo de pan. Atención, Carlos, la gente de San Francisco, saludo. ¿Qué hace el bardo que se va a su amada? Jason. Llora. ¿Qué hace el hijo que se muere su madre? Llora. ¿Qué hace el enfermo que perdió la esperanza de volver a sanar? ¿Qué hace el hombre si un tirano le mata su fe y su libertad? ¡Robo! ¿Qué sentirán aquellos que ríen cuando miran al humilde caer? Lo escupen y lo humillan y luego lo maltratan peor que a un animal. Eso es lo que no entiendo, que Divino Supremo quisiera preguntar. ¿Por qué tú lo permites, Dios mío, si somos todos del mismo material? Yo soy de carne y hueso y llevo aquí en mi pecho también un corazón que creo que la sangre que corre por mis venas no es de otro color. Yo culpo al ignorante que olvida que su madre lo tuvo con dolor. ¡Uy! ¿O acaso es que se olvidan que Dios aquí por todos su sangre derramó? ¡Sigo bachata! ¡Tantara, caragaran, pan! Oye, oye, oye, oye, bachata de cabaret, volumen 1, ¿eh? Atención, Banana Flow, la gente de Santiago. Manito el Peque, la gente de San Pedro de Macorís. ¡Bachata, vieja, vieja, vieja! Fue en mi vida en su querer una locura, un capricho pasional, una tortura. DJ ella Adon fue mía también en primavera, y al igual que a ti en el alma me dejó ella. Baby, amigo mío, sin parar hasta ver si podemos borrar el veneno dulce que nos dio en este bar. Más malas ellas son, más deseo de ganar el beso. manantial de mi sequía. Un traguito nada más en mi agonía. Ella fue mía también en primavera. Y al igual que a ti en el alma, me dejó ella. Vive, amigo mío, sin parar, hasta ver si podemos borrar el veneno dulce que nos dio el Esteban. Que mientras más malas ellas son, oh Dios, más deseo dejan al besar. Entre más perversa y bella son, más difícil se hacen de olvidar. Vamos a seguir con la bachata de cabaret, pero ahora la bailable, ven. ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Atención, Denny, José el Flaco, Nito el Prototipo, Oliver, hermano de Secreto. Eso es la bachata que le gustan a Secreto, el famoso biberón. ¡Romo, carajo, Romo! ¡Ay, qué amor! ¡Es que y tan bonito! Ella tiene el corazón más puro que el de un niñito. Yo sé bien que tú eres buena, aunque digan que eres mala. Pero no tengas temor, porque hasta de Cristo hablan. Si Dios con ser tan puro hablan de él, que no odian de ti, que eres mujer. Dios no bebe cerveza, pero tú sí, cuando no haya romo. Atención, Denise Agros, mi bella hermana, Manito Tote, mi cuñado, Divani, Joel García, Romo. Los platanuns, voy con ustedes ahora, tranquilo. Alejarte de mí y otros besos creyeron que me olvidaba de ti. Mi vida no existe tan lejos de ti. Mis días transcurren tristes, quisiera morir sin tu amor, Elizabeth. ¡Hoy se va! Lara, sin tu amor, lara, lara, lara, ¡Agonía! Sin tu amor. Sigo en bachata, bachata. Bailable, ahí, ahí. Digo, uno, dos, tres. ¡Síguelo! Estoy enamorado de una bendita morena. Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena. Estoy casi loco, estoy desacatado bebiendo por ella. Estoy casi loco, estoy desacatado bebiendo por ella. Atención Melvin el mono, Que la mandé a buscar. Robo, si dame otra botella. Ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella. De aquí no me voy hasta que llegue ella. Que de aquí no me voy hasta que llegue ella. Si la ven por ahí en brazos de otro hombre. Si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre. A mí qué me importa, eso da pato, ay, eso no se rompe. Eso no importa. A mí que me importa. Y eso da pato. Ay, eso no se rompe. ¿Cómo, carajo? Eso da pato. Eso no se rompe. Eso da pato. Eso no se rompe. Uy. Atención, Ale La Barúa. La gente del Cevico. Rafaelito. Juanito José. Carlos, el flaco. Simplemente a ese hombre. Pelequina caliente del Cevico para allá. Pato. Pero lo tuyo también. Te siento débil. Seguimos, ¿verdad? Romo. Marino, hombre. Mira. Si te pegan los cuernos, que siga la ruta. Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba. Que eso pasa igual, que la caje viente. Que a lo primero molesta, pero con el tiempo uno se acostumbra. Que a lo primero molesta, pero con el tiempo uno se acostumbra. Eso hay que decir, como digo yo. Eso hay que decir, ay Dios, como digo yo. Ay, eso no se rompe. Eso da pa' todo. ¡Adoni! Eso no se rompe. ¡En vivo! Eso da pa' todo. ¡Síguelo! Eso no se rompe. Eso da pa' todo. Eso no se rompe. Bachata de cabaret. Bachata pa' hombre con pelo en el pecho, coño, vamos allá. Tus cartas llegan. Tus cartas llegan. Como los días que te marchaste. Pero tus letras ya no me hablan como antes. Pero tus letras ya no me hablan como antes. Y si en tu carta no me habla de amor, es porque existe otra persona. Anda y dímelo ya, por favor. ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor, es porque existe otra persona. Anda y dímelo ya, por favor. ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar. Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar. Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar. Dale. Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar. Uy. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. En Romo metido, pero feo. ¡Ay! Mira, esto va para YouTube de una vez. Suscríbete a mi canal, DJ Adoni. Arranca para YouTube, le pone en el buscador de YouTube, DJ Adoni. Ahí voy a aparecer yo. Romo, vamos allá. Amada mía, dime por qué no regresas. Porque olvidaste que hicimos una promesa. Uy, porque olvidaste que hicimos una promesa. Y la promesa ya se te olvidó. Es porque existe otra persona. Anda y dímelo ya, por favor. Que no ocupa mi lugar. Si la promesa ya se te olvidó. Es porque existe otra persona. Anda y dímelo ya, por favor. Que no ocupa mi lugar. Y yo, aunque me olvides, nunca te de olvidar. Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar. Pero yo, aunque me olvides, dale, nunca te de olvidar. Mi amor es como el sol que nunca se ha de apagar. Ay, ay, ay. Porque yo prefiero una mujer que no sepa cocinar a que no sepa bailar bachata. ¿Entendiste, verdad? ¡Dale! De tanto andar, la madre de un niño, de poca edad, de baja estatura, de pelo rizado, de un cuerpo adorable, yo conocí. ¡Ay, dame esa canelilla, coño! Una hermosa mujer que me hizo sentir que aún había tiempo, que solo era el comienzo, que todo lo vivido era solo el reflejo de lo que pasaría cuando la conocí. ¡Adoni! Esa mujer para que hoy le amo, con el pecho deshecho. Esa mujer, mi cuarto, mi carro, mi cama y mi radio, hoy lleno de recuerdos, todo ella lo dejó. Y hoy se ha marchado, dejando una duda. No sé si me quiso, si me traicionó, como me contó el que presenció que otro llegó de un pueblo lejano buscándola a ella. Pero así pasó. DJ, pero esa mujer, adoraré a esa mujer. No sé con qué, si con gasolina o papel de lija o tiene o gasoil, pero esa mujer yo la borraré. A esa mujer adoraré. De noche tengo insomnio, no puedo dormir. Yo siento su voz, su cuerpo caliente, su voz que me dice: papi, ven pa' acá, papi, echa pa' acá, papi, ven a bañarte. Pero esa mujer yo la borraré. ¡Romo, carajo! A esa mujer adoraré. A esa mujer adoraré. Bachata de Cabaret, volumen 1. Estamos haciendo un lío feo en YouTube. Gracias a todo el que está apoyando, ¿eh? Suscríbase a mi canal, DJ Adoni. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! Y la que nunca se puede quedar, mi bella madre Malta. Es la patrona de verdad. ¡Doña Malta! ¡Romo! Vamos a dejarlo ahí ya. Bachata de Cabaret, volumen 1. Arranque para YouTube, que lo vamos a subir ahorita, de una vez. DJ Adonis.